La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Nadia, ¿qué haces arriba de la mesa bailando? Pero, bájate ya mismo. No, estoy re divertida, estoy bailando. No seas, actúa. Está bien, no voy a ser como soy, voy a ser como los demás. Ah, qué cosa, ella tiene ganas de bailar y baila. Oh, qué locura. Ya me bajé, ya no me rete, ya se está. Se baila cuando es el momento de bailar, no cuando se tiene ganas de bailar. ¿No entendés? ¿Tan difícil es entenderlo, lo que es la cultura? Ya está. Ahí me senté, ahora tengo premio, ya estoy sentadita, ya no. Mirá cómo me haces renegar, mirá cómo me puse por culpa tuya. La señorita tiene ganas de bailar y baila. Oh, como si la vida fuera a bailar. Se cuenta que en una reunión social, la frasecita del principio del tercer bloque, se cuenta que en una reunión social, Albert Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin. Carlitos Chaplin le decimos acá. Escúcheme, los dos eran muy amigos nuestros, los dos perseguidos por anticapitalistas. Así, de una, sin atenuantes, anticapitalistas. Yo sé que muchos dicen, claro, ¿usted qué quiere que el sistema? Sí, bueno, yo te digo, Einstein y Carlitos Chaplin. Los que se enojan, y cada uno sabrá por qué se enoja tanto. En el transcurso de la conversación entre Einstein y Chaplin tuvo que irse de Estados Unidos por la persecución por zurdito, y Einstein se la bancó, pero le investigaban todo, ¿no? Lo que he admirado de usted, le dijo Einstein a Carlitos Chaplin, es que su arte es universal. Todo el mundo le comprende y le admira. Y Chaplin le respondió, lo suyo es mucho más digno de respeto, porque a usted todo el mundo lo admira y nadie lo entiende. Nada, más que nada para decir que de vez en cuando aparecen algunas personas que piensan muy parecido a nosotros, aunque no esté de moda, y las pocas veces que aparecen los mencionamos. Y también otro amigo nuestro, mira, hablando de todo un poco, Friedrich Nietzsche, un amigo de este programa, decía una cosa así, señora, me lo anota, porque esto es para practicar durante la semana, me parece. Flaubert es algo así como el ídolo de la literatura francesa. Es más, le pido a los franceses que no escuchen esta parte del programa. Flaubert dijo, no se puede pensar más que sentado. Usted se me sienta quietito, bien sentado, así no, bien sentado, y ahí me piensa. Occidente. Flaubert dijo, no se puede pensar más que sentado, pero yo, Nietzsche, digo, solo los pensamientos que surgen paseando tienen valor. Eso lo dice usted porque siempre anda caminando, ¿no? Yo busco las frases que justifiquen las cosas estúpidas que yo hago. Y siempre hay alguno que dijo algo que me justifica. Y también siempre hay uno que dijo lo contrario. Pero acá decimos la parte que nos conviene nomás. Exactamente, así que ya sabe. Solo los pensamientos que surgen paseando tiene valor. Si alguien quiere llamar a la radio mientras pasea y dice algunas cosas al operador, que es quien va a atender, ¿cómo puede hacer, Nadia? Lo puede hacer al 42-21-600. Si alguien, en cambio, suponete un francés que nos escucha, ¿ça va bien? Quiere escribir, no se puede pensar más que sentado, firmado Gustave Flaubert. ¿Cómo puede hacer? Lo puede hacer al +54-388-4738-438. Y si alguien quisiera poner una frase de un pensador, suponete, la frase podría ser, yo lo admiro mucho a usted porque todo el mundo lo comprende. ¿Quién dijo esa frase? Einstein. Mira, suponete, la fuerza de Einstein con esa frase a Chaplin. ¿Cómo puede hacer? Lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. ¿Me puede usted explicar la ley de la relatividad? Claro que sí. Y Einstein le contestó al periodista, ¿me puede usted explicar cómo se fríe un huevo? Dije todo bien, no dije ninguna mala palabra, no. ¿Me puede usted explicar cómo se fríe un huevo? El periodista lo miró extrañado y dijo, sí, creo que puedo. Bueno, explíqueme cómo se fríe un huevo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego. Así que yo sí, si usted en esas condiciones, le puedo explicar lo que es la teoría de la relatividad, la cual yo intenté varias veces estudiar, de distintas maneras, con libros, hay documentales que con imágenes tipo 3D te explican cómo es esto de que se hunde el espacio y el tiempo por el, pero no hay manera. ¿Qué más tenemos en el tintero, Nadia? A ver, mi tintero. Con respecto al principio del bloque, yo voy así retrasada. La libretita de la Nadia. Mi libretita, pobrecita, está toda apenas. Es que usted cuando dice tomemos nota, yo tomo nota, de verdad, soy muy buena alumna. Cuando hablábamos de deconstruir, que desconstruir, que era la palabra elegante, realmente era romper. Sí. Romper es necesariamente algo brusco, algo que duele, algo que incomoda, porque si no, no sería una ruptura. Claro. Ante esta ruptura uno suele atajarse, obviamente, no querés que te rompan algo o que te saquen de ese lugar cómodo, porque repito, deconstruir es romper y romper es dolor. Y nosotros deconstruimos el sentido común, lo establecido, y en general todos, en mayor o menor medida, nos apoyamos, aunque sea parcialmente, en esas verdades. No podemos mantener investigando todo. Exactamente. Igual en esta desconstrucción, que cuando se desconstruye algo, se pretende o se quiere construir algo, o a veces no, o no construir nada y ver qué había ahí debajo, es necesario igual quizás algunos pedacitos de lo que fuimos sacando, porque si no, no se podría explicar algo nuevo. No sé si se entiende la idea, pero esto nada más de que por ahí, o como para que uno se dé cuenta cuando algo te incomoda o te duele o te molesta o estás muy en contra de eso, es porque estás, algo en vos está cambiando. No sé si para bien, no sé si para mal, no sé si le servirá o no en el futuro, pero suele pasar. Esto venía a colación de que hay algunos oyentes, oyentas que por ahí se sienten incómodos con algo que decimos nosotros. Yo también a veces me siento incómoda, es porque algo estamos rompiendo ahí. Así que habría que prestarle un poquito de atención a ese algo que nos incomodó. ¿Y por qué? Porque no todos somos tan progresistas como creemos, no somos tan revolucionarios como pensamos. Tan abiertos como decimos ser. Exactamente, entonces me parece que ahí viene ese dolor y esa incomodidad. Porque por ahí me parece que hay mucha gente que decimos un montón de cosas que por ahí quizás están de moda en algún punto adherir a esas cosas. Y entonces sí. Luego tocamos determinado tema y dicen no, este tema no. Entonces ahí nos damos cuenta, o creo que es como el inicio del puntapié, de que no somos tan como pensamos, sino que somos bastante, estamos ahí, digo, bastante reales. Cada vez que nos encontramos con oyentes, se apuran a decir, pero mira que yo no estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, ¿eh? Sin embargo, nos escuchan muy fielmente. Es que nuestro trabajo, mira, yo creo que es una palabra. Nosotros tratamos de inspirar. Y no sabemos qué. Nosotros generamos situaciones, inquietudes, que no sabemos cómo van a prosperar en la huerta del oyente. Y parte de esa inspiración la hacemos provocando discordias con lo establecido, con los argumentos de autovalidación del oyente, con el discurso de la manada, de la moda. Y entonces suponemos, creemos que eso produce, como dice Nadia, una desestabilización, una incomodidad. Y esa incomodidad, más la situación radial, que es especialmente propicia para revisar las creencias, porque no es confrontativa, digamos. Por ahí nosotros sí lo somos, pero el lenguaje radial uno lo escucha como un amigo. No es la tele, no es el cine, no es el libro, que funcionan con otras cadencias. El libro siempre está de acuerdo con uno, uno puede modificarlo, la radio interpela más. Y la tele interpela demasiado, ¿eh? Entonces puede generar confrontación. Bueno, nada, nuestro trabajo es el de inspirar, y una de las vías que usamos, además del arte, la música, etcétera, es revisar el discurso del rebaño. Y para confusión de muchos, a continuación no vendemos nada. No es que rebatimos el discurso de cambio climático para decir que la causa del cambio climático es el sol. No. Ni para estar a favor de Donald Trump. No. Ni en contra. No. Nosotros simplemente decimos, mira, el clima cambió siempre. Vos recién dijiste que ahora hay cambio climático. ¿Qué te pasa? Punto. Fin del programa. No, iba a decir que me parecía, hablábamos de interpelar. Yo creo que la bruja no solo quiere interpelar, quiere atravesar. Creo que por ahí es la palabra. Es cuando decimos esa incomodidad, es atravesarte con ciertas cosas. Porque las creencias están muy adentro de uno, son partes de uno. Es casi corporal, entonces la idea es atravesar. Es mucho más concreto que eso. No sé si se entiende, pero para mí la idea es atravesar. Y después nos vamos, después nos retiramos, el oyente queda solo. Y allí continúa ocurriendo. Yo supongo que la mayor parte de las veces lo que continúa ocurriendo es el loco de la bruja está completamente enfermo. Y ya, listo. Listo, ahí terminó la historia. Habíamos prometido, queremos cumplir las promesas, no muy a menudo, pero de vez en cuando. Margaret Thatcher, ahí tenés historia del cambio climático, según este documental, que, bueno, pero el tema no es que lo hayan censurado o no en Gran Bretaña. Y en el caso de que lo hayan censurado, en los próximos segundos usted va a escuchar por qué seguramente lo censurar. La actividad solar de los últimos 100 años, de los últimos cientos de años, está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico. Para muchos científicos, la conclusión es innegable. El sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante. Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global, primero hay que comprender cómo surgió. Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas. En 1974, la BBC advirtió de que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe. ¿Y cuál era la causa de este desastre natural? El productor del programa era el exdirector de la revista New Scientist, Nigel Calder. En la máquina del tiempo informamos del principal problema al que creíamos enfrentarnos entonces, que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo. Tras décadas de bajas temperaturas, los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas. Pero de entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora. Un científico sueco llamado Bert Bolin sugirió tímidamente que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta, aunque no estaba seguro. Tenemos mucho petróleo y enormes reservas de carbón que estamos quemando a un ritmo cada vez más alto. Si seguimos así, dentro de unos 50 años las temperaturas podrían ser unos grados más altas que las de hoy en día, pero no estamos seguros. También fuimos los primeros que sacamos a Bert Bolin, el sueco, en la televisión internacional para que hablara de los peligros del dióxido de carbono. Y recuerdo que los expertos en la materia me criticaron duramente por consentirle sus fantasías. En los años 70, en pleno miedo al frío, la excéntrica teoría de Bert Bolin sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda. Pero todo cambió por dos motivos. En primer lugar, las temperaturas empezaron a subir. Y en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo. Lo que hemos visto en este país es la aparición de una minoría revolucionaria organizada cuyo verdadero objetivo es la destrucción del gobierno democrático parlamentario. Clarísimo, ni hace falta agregar nada, subrayamos un poquito, en los años 70, en pleno miedo al enfriamiento global después de décadas de baja temperatura. Es que eso es lo que dicen los libros de la época. Hasta que aparece Thatcher, lo que ha quedado escrito en los libros que se enviaban a los colegios, a las universidades, era que se estaba enfriando el planeta. Hasta que aparece Margaret Thatcher y comienzan a cambiar los libros de texto. Así, en 5 años cambiaron. Increíble. Creer o reventar. Y nosotros tenemos los libros de antes y de después. La politización de este tema empezó con Margaret Thatcher. Recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía, mucho antes de que se hablara del cambio climático, ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó, vaya, esto es genial. Otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono. Otro argumento a favor de la energía nuclear. Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces. Eso fue lo que les dijo a los científicos. Fue a la Royal Society y les dijo: aquí hay dinero para quien me demuestre esto. Así que ellos cogieron y se lo demostraron. Así es como funciona esto. La investigación, el desarrollo y las instituciones empezaron a crecer inevitablemente cuando, digámoslo de esta manera, empezaron a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Su primera gran investigación predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global. Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me sorprendieron dos cosas. Primero, la simplicidad y la elocuencia con las que se transmitió el mensaje. Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores, incluida una sobre el papel del sol, que había sido clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes. Bueno, este es el famoso documental. Puede ser que ese documental tenga datos falsos, incluso falseados o exagerados, con los cuales nosotros no estamos de acuerdo ni en desacuerdo, no somos expertos. De hecho, hace un momento escuchamos en el audio anterior que decía que la causa del calentamiento no era el dióxido de carbono, sino el sol, y lo daba por seguro. Nosotros no compartimos esa seguridad, como creo que ha quedado claro. Ni una ni la otra compartimos, ¿sí? Nos llama la atención la arrogancia con la que se baja el martillo para decir la causa es esta o la causa no es aquella. Pero estos datos que acaba de dar, nosotros tenemos una comprobación bastante directa a través de los libros de texto editados en esos años. ¿Por qué los libros de texto cambian? ¿Qué estaba pasando con el clima? ¿Se enfriaba o se calentaba? ¿Cómo puede ser que cambien? Entonces comenzamos a hilar datos. ¿Cuándo se crea este famoso panel, el IPCC de las Naciones Unidas? ¿Quién lo crea? ¿Cuándo emite su comunicado? Y su relación con Margaret Thatcher. Y la relación es directa, lineal. Cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, hay un reposicionamiento. Este tema se usa para política, pero al mismo tiempo lo financia la Fundación Rockefeller y las petroleras financian este asunto del cambio climático. O sea, hay una serie de datos que configuran una situación clara de manipulación de la opinión pública con objetivos políticos. Algunos han quedado ya dichos por el propio secretario de Energía de la Thatcher. Es un testigo difícil de mejorar ese, que habló recién. Y ahora otro testigo, también importante, el fundador de Greenpeace, Patrick Moore. Patrick Moore está considerado uno de los ecologistas más destacados de su generación. Es cofundador de Greenpeace. El clima empezó a ser un tema fundamental por dos razones muy distintas. La primera razón fue que a mediados de los 80, la mayoría de la gente ya estaba de acuerdo con las cosas razonables que los movimientos ecologistas decíamos que había que hacer. Y cuando la mayoría de la gente está de acuerdo contigo, es muy difícil seguir con una actitud de confrontación. Así que la única manera de seguir siendo antisistema era adoptando posturas cada vez más extremas. Cuando dejé Greenpeace, estaban en mitad de una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo. Yo les dije, chicos, es un elemento de la tabla periódica. Y, en fin, no sé si está en nuestra jurisdicción el prohibir todo un elemento. La otra razón de ser del extremismo ecologista fue que el comunismo mundial fracasó. El muro cayó y un montón de pacifistas y activistas políticos se pasaron al ecologismo, trayendo consigo sus teorías neomarxistas. Aprendieron a utilizar el lenguaje verde de forma muy inteligente para encubrir unas agendas que tenían más que ver con el anticapitalismo y la antiglobalización que con la ecología o la ciencia. Los que quedaban estaban algo desorientados por el fracaso manifiesto del socialismo y aún más del comunismo tal como se llevó a cabo. Así que seguían siendo tan anticapitalistas como eran, pero necesitaban un nuevo disfraz para su anticapitalismo. Y aquella alianza tan sorprendente entre la derecha de Margaret Thatcher y la extrema izquierda anticapitalista y ecologista fue la que creó este movimiento a partir de una idea disparatada. Ahí está, explicado por los protagonistas, por tipos que estaban muy cerca de los sucesos. La versión de ellos son conservadores, son tipos procapitalistas los que hablan, ¿está claro? Entonces acusan a los verdes de zurditos y dicen que usan la excusa del cambio climático para criticar al capitalismo. Nosotros decimos sí, pero de sobrepique, como decimos en el fútbol. O sea, inmediatamente las corporaciones, digamos, la élite gobernante, como dice Foster Gamble, de sobrepique los tipos dicen, ah, buenísimo, voy a aumentar esta preocupación hacia el cambio climático, pero lo voy a derivar a eso, a hipótesis de cambio climático, y no a que me señalen la contaminación real y concreta de las empresas. Y lo lograron. Hoy los ecologistas no están criticando al capitalismo, de ningún modo. No están criticando a los actores reales, con nombre y apellido, que en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, tiene el capitalismo con sus funcionarios, con sus legisladores, claramente alineados con las empresas que contaminan. Los ecologistas no cuestionan ahí. Los han licuado en este discurso apocalíptico de lo que va a ocurrir dentro de 30 años, como una especie de fórmula media rara que fue ocurriendo un poco de casualidad, la caída del muro de Berlín, etcétera, con este tema que canalizó inquietudes de la izquierda, etcétera, etcétera. Izquierda, intelectuales de Europa, estamos hablando, ¿no? Patrick Moore se fue por el tema del cloro. ¿A qué se refiere? Él no lo dice. Los aerosoles, Se nos dijo que el de los aerosoles contaminaba la estratosfera y generaba el agujero en la capa de ozono. Parece que fue mentirita. Cambiaron la fórmula de los aerosoles y ahora los aerosoles, lo que emiten cada vez que vas a salir, es dióxido de carbono, es un gas de invernadero. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.